Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y para mí marca un precedente interesante de cómo en los territorios indígenas debemos establecer protocolos diferentes para permitir, digamos, el ingreso de las fuerzas de seguridad. Y tienen que entrar desarmados a los territorios indígenas. Este verdadero ataque a nuestra soberanía y a nuestra dignidad, que es decirnos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a estar en nuestra región realizando ejercicios militares. Y bueno, pedimos cambio de fiscal, porque si él no hace nada, alguien tiene que hacer algo por nuestro desaparecido. Lamentablemente vemos que no hay mucha voluntad de investigar por parte de la provincia, ¿no?, de la justicia provincial. Que un estado provincial, estado municipal, hable de falta de recursos para cubrir necesidades de los pibes es una mentira. Imprento la despedida con un cansancio profano para entregarle a mi hermano las décimas escribidas. Cansada y muy afligida, saludo con emoción, con todo mi corazón, al que resiste con calma, la centésima del alma que me salió de un tirón. Enfoques. Hace dos semanas, la comunidad de Vuelta del Río se vio sorprendida por el ingreso de las fuerzas represivas del Estado sin orden judicial. Por este motivo, llevaron adelante una ocupación pacífica del juzgado federal de Esquel para reunirse con el juez Guido Tranto. Al volver de Esquel, la comunidad se encontró con el incendio intencional de la vivienda de uno de sus voceros. Pero los hechos de hostigamiento continúan. Así lo relata su abogado, Gustavo Macayo. Te voy a empezar a contar desde el día 18, porque hay una secuencia terrible contra la comunidad. El día 18 de septiembre aterriza un helicóptero a las 6 de la mañana en el territorio de la comunidad y hacen unos allanamientos domiciliarios muy violentos, realmente sorpresivos, inesperados y totalmente innecesarios contra dos familias de la comunidad, la familia de Juan Cafupani y la familia de Alberto Willinao. Maltratan a los niños, a las personas adultas. Hay gente que quedó muy herida hasta el día de hoy. Una persona de 60 años quedó con un esguince de hombro. Después los chicos les secuestraron sus celulares. 7 celulares les secuestraron a los hijos de Alberto Willinao, que tiene 9 hijos. En la familia numerosa los mantuvieron atados en el piso durante muchas horas, sin tomar agua, sin comer. Estuvieron aislada la comunidad para que no pueda acceder a nadie a tomar imágenes o a ayudar o a auxiliar. No les entregaron una orden judicial, no se sabe cómo pudieron hacer este operativo. Después yo presento un habeas corpus, la justicia federal lo rechaza. Aparentemente el juez Otranto había ordenado un allanamiento por parte de la justicia, de la policía federal, junto con prefectura, para buscar a nada menos que a Santiago Maldonado en la comunidad de Vuelta del Río, ¿no? O buscar efectos personales de Santiago Maldonado o indicios. Bueno, esto motivó que la comunidad se venga en pleno a Esquel el día miércoles y hiciera una ocupación pacífica del juzgado federal. Una decisión de la comunidad, directamente yo no me enteré cuando ellos ya estaban dentro del juzgado. Y bueno, hicieron un reclamo, hicieron denuncias penales, hablaron con el juez, hablaron con los secretarios, hicieron una rueda de prensa importante, y cuando regresaron, eso fue el día 20 de septiembre, cuando regresan a la comunidad, le habían prendido fuego la casa a Marcelo Cafupán, que es uno de las autoridades de la comunidad, y le habían soltado todos los animales a Rogelio Fermín, que también es autoridad de la comunidad. Bueno, y no hicieron más daño porque alcanzaron a regresar ellos. Bueno, se hizo una denuncia penal por parte de la defensa pública en Canesquel, y fuimos a... Es una denuncia está radicada en la justicia provincial, porque son dos hechos distintos. Digamos, los allanamientos los ordenó el juzgado federal, y este incendio, que nosotros interpretamos que es un incendio intencional, porque además le soltaron los animales a la familia Fermín, es evidente que hay una intención de causar un daño o de intimidar, ¿no? Está erradicado en la justicia provincial, y bueno, el día de ayer viajaron miembros de dos personas de Vuelta del Río, más el presidente de la comunidad, que también estuvo acá, y fuimos a la defensa pública. La defensa pública elaboró un documento muy interesante donde todo el ciclo de violencia institucional que viene sufriendo la con fotografías y con relatos, porque este proceso viene desde hace muchos años ya. Y después fuimos a la fiscalía a ampliar la denuncia y a ofrecer pruebas, porque lamentablemente vemos que no hay mucha voluntad de investigar por parte de la provincia, ¿no?, de la justicia provincial. Y después fuimos al juzgado federal a reclamarle la devolución de los objetos secuestrados en el allanamiento de la Policía Federal del 18 de septiembre, que todavía no los devolvieron. Y después estuvimos haciendo un poquito de prensa, porque había muchísimos medios ahí en la esquina del juzgado federal, así que aprovechamos para hablar un poco con la prensa. Pero bueno, mientras estaba la comunidad denunciando a Canesquel en la fiscalía, fuimos al servicio de atención a la víctima, comunican de que estaban provocando, de que en la noche del lunes habían causado otro daño en la comunidad. Habían destruido un corral de madera y de alambre de una familia. Así que es como una secuencia de hostigamiento y de violencia y de daños y de intimidaciones. Tiene que haber un corte, porque no puede ocurrir esto. O sea, evidentemente que ellos entienden que es el sector de los extranjeros que los quieren expulsar de su territorio, y bueno, pero puede haber también alguna colaboración o alguna vista gorda, ¿no?, de las fuerzas de seguridad, seguramente. Por otro lado, Moira Millán se solidarizó con la comunidad Vuelta del Río y formó parte de la acción política en el juzgado federal. También estuvo presente cuando la policía provincial peritó el incendio de la ruca de Marcelo Cafupán. En esa oportunidad, se la fotografió a la Weichafe palpando a un efectivo para revisar si cumplían con el pedido de la comunidad de que la policía ingrese al territorio sin armas. A partir de ese momento, Moira fue víctima de varias amenazas telefónicas y recibió un mensaje mafioso: una zorra muerta en la puerta de su ruca. Por este motivo, Moira fue hasta la justicia provincial para presentar un habeas corpus preventivo. El juez rechazó la medida solicitada. Escuchamos el testimonio de Moira, quien entiende que esta es otra acción discriminatoria contra el pueblo nación mapuche. El argumento era que entiende la gravedad de las amenazas, sin embargo no tiene pruebas fehacientes que sea la policía la que está detrás de estas amenazas. Entonces, bueno, no puede tomar medidas sin saber certeramente de dónde emanan las amenazas. Ahora, yo pensaba la contraposición, ¿no? Porque un llamado anónimo le avisa al juez o en un momento que la comunidad de Vuelta del Río tendría algo que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Ni siquiera corroboran de dónde viene el llamado o qué veracidad tiene, invaden la comunidad, la militarizan, torturan, cometen todos los atropellos que cometen. Cuando se le pidió explicación a Otranto, él dijo que tenía que primero actuar y después verificar si era mentira o verdad esa denuncia. En este caso, cuando es una mapuche la que está diciendo, miren, su aparato represor, la fuerza de seguridad de su estado está amenazando mi vida, me dicen que me van a desaparecer, me dicen que me van a matar, esta persona todo el tiempo utilizaba la palabra zorra. No me extraña que haya sido ese el animal que eligieron para torturar y dejarlo muerto en la puerta de mi casa.

importante de repudio al proyecto. Ayer salió en algunas radios de acá fundamentar y apoyar y a justificar su voto afirmativo, diciendo que era muy bueno que venga a Estados Unidos a colaborar con nuestras Fuerzas Armadas. El senador por el Chuyot, Alfredo Luenzo, se abstuvo diciendo, bueno, yo no sabía bien, no entendí que se votaba, y la otra senadora, que también es del SPD, Nancy González, no estuvo presente. Bueno, entonces nosotros vemos que ninguno de los tres senadores que deberían representarnos votó en contra, y además ninguno de los tres senadores ni siquiera se había ocupado de informarle a la población de Chubut, al menos la población de Trelew, que esto estaba en discusión, ¿no? Ni siquiera nos habían informado. Si no lo publicaba el diario Jornada, es muy posible que si luego lo aprobaba la Cámara de Diputados, nos hubiésemos ya teníamos a los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, de la Fuerza Aérea Estadounidense, sobrevolando nuestras cabezas. Bueno, esto nos parece de una gravedad tremenda y nos vamos a plantar muy firmes para oponernos a esto. Tenemos una decisión, ayer en el acto quedó ratificada esa decisión, de que creemos que en esto va mucha de nuestra dignidad, va mucha de nuestra soberanía y va mucho de nuestro futuro en la lucha por los bienes comunes, en la lucha contra la extranjerización de la Patagonia, contra la privatización de la Patagonia. Ayer hicimos el reclamo para que los diputados que son cercanos acá de la ciudad de Trelew, Sisto claro. Bermejo y Ana Llanos es de Comodoro, empezamos a exigir que se acerquen. Sabemos que Santiago Ibón, que es de Esquel, quizás también había manifestado su voluntad ya de votar en contra. Y bueno, esperaríamos, sería muy positivo sin duda que esos diputados se acerquen a la nueva movilización que vamos a hacer el 11 de octubre, y desde ya los convocamos a sumarse y a expresar claramente su rechazo a este proyecto, ¿no? El 11 de octubre, como te decía, vamos a volver a movilizar en lo que creemos va a ser una convocatoria mucho más importante en contra de este proyecto. Invitamos ese mismo 11 de octubre a que lo que pueda hacerse en las diferentes ciudades de Chubut, de toda la Patagonia, se haga, aun cuando sea un pequeño acto, una pequeña expresión de repudio a esta iniciativa y de solidaridad con los que nos vamos a estar movilizando. Enfoques. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Conversamos con Edith Espinosa, integrante del Grupo Encuentro, acerca de la situación de precarización que están viviendo desde comienzos de este año. Nuestra función con los pibes es, la verdad es que es bastante amplia, es una atención integral realmente. Nosotros tenemos niños que viven en el Grupo Encuentro, en la asociación, porque no tienen posibilidades de vivir en otro lugar o porque temporariamente necesitan un lugar donde vivir, lo cual implica que nuestro funcionamiento es como de una familia, pero de una familia numerosa. O sea, los pibes todos los días tienen que dormir, todos los días tienen que ir a la escuela, todos los días tienen que comer. Cada tanto hay que, cada 2-3 meses hay que comprarle zapatillas, hay que reparar un vidrio, hay que reparar una puerta, ¿me entendés? El funcionamiento es como el de una casa con una cantidad enorme de habitantes. Entonces, para esos gastos es que el municipio también hace un aporte. Uh-huh. Pero claramente, si el aporte que tenía que empezar en enero empieza recién en septiembre, hay un claro déficit de la cuestión económica que, como calculo que todos los otros grupos y organizaciones hacen, que más o menos intentan contar con este aporte, con este apoyo desde el Estado, nos hace el mismo agujero, digamos, ¿no? La remamos en dulce de leche hasta donde podemos. Claro. Y lamentablemente este año nos hemos visto afectados con estas cosas, pero bueno, el compromiso de la organización va más allá también de los aportes económicos. Nosotros no cerramos por falta de recursos, al contrario, decimos que bueno, que cuando faltan recursos es cuando más hay que arremangarse y salir a trabajar más horas, más tiempo, más personas, y sostener lo que no se puede abandonar, digamos. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, no, mira, sabes que nos llegó el no firmamos el convenio, así que te tenés que ir, si él lo pide, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por un lado, tenemos el ingreso de la panadería, un espacio de trabajo genuino, digamos, es lo que nos sostiene, básicamente. Ahí hay un grupo de jóvenes que tienen historia en el grupo también, en el grupo Encuentro, y que son los que manejan toda la cuestión de la panadería, de las ventas. Ahí hay un ingreso genuino, y con eso se va cubriendo lo que se puede, y lo que no se puede es como también en la casa, ¿viste? Cuando no se puede, no se puede. Claro. Y después, la comida, por ejemplo, nosotros la tenemos súper garantizada y una buena calidad de comida, lo cual nos viene muy bien porque se preparan 100 raciones de comida por día de lunes a viernes, que está con un programa que quedó de otra crisis que hubo anterior a esta, que fue allá por el 2001, 2002, se creó un fondo en Nación que es básicamente, puntualmente, para la cuestión de la comida y una buena calidad de comida, lo que te permite, viste, claro, todo, una comida equilibrada todos los días para los pibes y para los grandes que andamos también por ahí todos los días. Uh-huh. Así es que eso está garantizado. Pero después, si hay alguna otra cosa extra para hacer, o si hay, que ya te digo, como los gastos de funcionamiento que tendrían que estar garantizados todos los días, bueno, con estos vacíos que se nos hacen con los compromisos del Estado, estamos bastante flojos, digamos. Sí. Yo creo que tiene que ver con el desinterés que existe por los niños. La verdad que creo que no solamente en este país, tal vez en muchos también, en muchos otros, pero bueno, hablar de lo que nos toca vivir, hay una deuda histórica con los niños, hay una deuda donde no se está garantizando los derechos que tienen los chicos. Tenemos leyes que son hermosas y que no se cumplen, que no se reglamentan, que a nivel política pública no se respetan, básicamente, no se respetan. Y eso es también como como una cosa que le enseñamos a nuestros niños, ¿no? A no respetar determinadas cuestiones. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que no están cubiertas. Al Estado yo creo que no le interesan los pibes, ¿viste? Básicamente. Siempre se priorizan otras cosas. Que un Estado provincial, Estado municipal, hable de falta de recursos para cubrir necesidades de los pibes, es una mentira, ¿viste? Y más cuando nosotros, todos nosotros los adultos que tenemos historias en estas andadas, sabemos que recursos hay, pero no se prioriza la atención de los niños y de los jóvenes, no se prioriza así a nivel político, de política pública, no se prioriza garantizarle un entorno humanizado a los pibes, donde tengan lugares donde ir a jugar, donde tengan el tema de la escuela garantizado y donde la escuela realmente esté preparada para recibirlos y para contenerlos y para seducirlos para que continúen en la escuela. La población con la que nosotros trabajamos generalmente es la población que la escuela expulsa porque no aprenden, porque son hincha, porque porque faltan mucho, bueno, un montón de excusas, ¿viste? Entonces, desde la escuela, desde la salud es un tema para los niños que está totalmente en déficit, ¿viste? Que está totalmente en deuda con nuestros pibes. Vos necesitás un traumatólogo, necesitás un oculista y prácticamente te tenés que ir a vivir al hospital para poder conseguir un turno, porque siempre sos el número, el que no alcanza turno. Entonces, todas estas cuestiones se van juntando y, por ejemplo, nosotros, los recursos que a veces el Estado aporta, los utilizamos también para estas atenciones, por ejemplo, médicas que te digo. Entonces, en vez de ir a hacer, viste, ver si con suerte conseguís un turno en un año, lo que hacemos nosotros es pagar una consulta a un oculista, pagar una consulta a un dentista, pagar a un traumatólogo, ¿entendés? Claro. Todas cuestiones que no están garantizadas por otro lado, que es el Estado el que los debería garantizar, ¿no? Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire.